La vida pasa. Hay momentos, ¿sabes? Hay momentos para todo. Ella es Carmen G., mujer ilustre de Tetuán. Un caluroso día de agosto de 1955 nació Carmen, en un pequeño pueblo llamado Montánchez, de la provincia de Cáceres. Cuando tenía 2 años, su madre se quedó viuda y decidió migrar a la gran ciudad, a Madrid, para darle lo mejor a sus hijos. Decidió venirse ya a Madrid a buscarse ella la vida como pudiera, y ya desde aquí nos buscó pues lo que era un colegio interno para que pudiéramos estudiar y hacer algo. ¿Qué pasó? Que ella se colocó en una casa interna, trabajando, sirviendo, y desde allí empezó a mover los hilos para meternos a nosotros a estudiar. El primer colegio en el que estuvo interna era de monjas de clausura. Con el tiempo, ellas vendieron el centro y le trasladaron a otro donde unieron a niñas huérfanas con inclusas. Yo de las monjas no guardo ningún recuerdo, o sea, pero ningún recuerdo bueno, O sea, la que no le habían reventado una oreja, la habían hecho... Tenían allí a la fundadora enterrada en un sitio y si te portaba mal te metían con la fundadora allí, encerrada. O sea, horribles recuerdos, horribles. Y en aquellos años de franquismo se edificó un colegio en tiempo récord para luego presumir de él en el nodo. Era como el colegio que edifica su generalísimo como para presumir de colegio de las niñas huérfanas. Entonces tú veías el nodo antiguamente y tú veías... Las niñas huérfanas las llevan a los toros. Y nos veías, a nosotros nos llevaban a los toros. Nos llevaban a los toros. Y nos veías a nosotros con el uniforme allí viendo los toros. Es muy interesante escuchar a Carmen cómo vivió aquella época en ese nuevo centro. Nosotros teníamos piscina, profesora de natación, teníamos de todos, actividades de todas las clases. Entonces tú el cambio que hacía de las monjas a un colegio de... Era la sección femenina. Vale. Bueno, pues entonces ya te daban actividades. Por la tarde te decían, puedes ser así lo que quieras. Tú, que venías de un colegio, que venías con el uniforme, toda de negro, toda con tu esto, que si llevas una arruguita no sé qué, de momento te ponen un uniforme que te puedes poner, te subían la faldita, que no sé qué, no sé cuánto, que por la tarde te decía, ¿quieres aprender a hacer música? Pues venga, música, natación, venga, natación, no sé qué. Pero tiene un recuerdo grabado de esos de para toda la vida. Y luego me acuerdo una vez, pues sí, cosas de esas que se te quedan grabadas, pues que hace un trasplante de corazón el doctor Barna. Y de momento... Le ponen al lado de la piscina, esto nosotros mirando allí como comía el doctor Barna con su séquito. ¿Mirando cómo hacía qué? Comer, cenar. Yo cenaba y nosotros mirando las huérfanas cómo comía, claro, nos decían, alejaros, alejaros. En ese colegio podían salir los fines de semana. En el colegio este interno nos dejaban salir los fines de semana y siempre parábamos porque era en el Goloso, o sea, en... En la ciudad escolar, que antes era Francisco Franco, cogíamos el Goloso y nos dejaba en 4 caminos. Y entonces nos íbamos a la discoteca esta, que estaba en la calle Algodonales, que se llamaba Niza. Ahí conocí a mi marido y luego íbamos al tribunal, tal. Bueno, hicimos un grupo de amigos entre las chicas del colegio y tal y cual, que luego a las 10 o las 9 y media tenemos que estar en el colegio. Y ahí empezó a conocer el barrio. El año que cumplió los 18, Carmen dejó el colegio con la formación en peluquería y estética en su currículo. Como era muy buena trabajadora y comercial, el profesor que le enseñó le propuso trabajar en su establecimiento. Y ya cuando llevaba no sé cuántos años que sus hijas crecieron y tal, pues me dijo, ah, yo creo que ya no eres... No, porque quiero colocar a mis hijas y tal y que cual, yo creo que te tenías que marchar. Y un día pues no me abrió la peluquería. Y me dijo, pues es que te he mandado una carta a tu casa. Pues yo con las mismas y tan jovencita, porque claro, yo lo pienso ahora y digo, pero bueno, como yo así tan... Pues me senté en la escalera de la peluquería. Y a toda la clienta que venía decía que no me deja pasar, que tengo que trabajar y no me deja pasar. Y de allí me fui yo sola a la magistratura de trabajo que existía entonces y lo denuncié. Pues él solo, cuando llegó allí, pues le dijo a la magistrada, le dijo... ¿Pero qué me van a buscar? ¿Ustedes la ruina? Bueno, él solo se está. me indemnizaron y tal. Con esta situación, encontró trabajo cerca del Hospital Niño Jesús, como recepcionista. Así empezó a relacionarse con más gente, pero no con la gente de aquella zona. Porque la gente de allí era gente de otro estado de dinero, ¿me entiendes? Sí. Que no, con el que no... O sea, ya iba la prele, iba la gente esta que no tenía nada que ver. Efectivamente, Carmen, no lo podías haber dicho mejor. Y por eso tú, y mujeres como tú, sois las protagonistas y vecinas referentes en Tetuán. Pero volviendo a la historia de Carmen, fue en esta etapa de recepcionista cuando se quedó embarazada. Ah, bueno, te voy a contar una anécdota, que también es interesante. Yo me quedé embarazada allí. Bueno, allí no. Evidentemente. Y el director, yo no quería que se enterara él. Entonces yo, con mi batita, salía, porque estaba en recepción, levantaba la esta y cuando él no estaba, salía y tal. Y me llama a su despacho. Era así un tío muy déspota y me dice, ¿quieres entrar? Pasa. Digo, dígame. Y dice, me he enterado que estás embarazada. Digo, pues sí. ¿Y qué piensas hacer? Y digo, pues esperar los 9 meses y dar a luz. Y dice, no, yo digo luego, que qué piensas hacer luego. Y digo, pues trabajar. Y dice, ¿piensas seguir trabajando? Digo, sí. ¿Y ahora qué? Digo, vamos a ver, que yo, usted me ha preguntado que si estoy embarazada, pero que yo no estoy enferma. Y dice, ¿y su marido qué hace? Digo, ¿mi marido? Digo, estudiando. Y dice, vaya mierda de bodas que hacéis. Así. Y entonces, cuando di a luz, estuve en mi baja maternal, y cuando se me terminó la baja maternal, me despidió, y al día siguiente un telegrama diciendo que me incorporara. Su carácter luchador, y siendo trabajadora como ella sola, se le despertó su vena emprendedora. Al coincidir ella y su marido en el paro, aprovecharon la posibilidad de cobrar por adelantado lo que les correspondía de prestación y lo invirtieron en montar un bar jamonería que funcionó estupendamente. Hasta que las empresas que había por la zona empezaron a desplazarse y tuvieron que echar el cierre. No les quedó otra que buscar nuevos caminos. Pero, ¿de dónde saca Carmen las fuerzas cuando tiene desavenencias? Yo por mi madre. Mi madre ha sido una luchadora y yo creo que yo de pequeña, cuando se quedó viuda, mi madre no había trabajado en el pueblo. Nunca, porque tenía un negocio allí de mis abuelos, de estos de carnicerías, y luego iban a la plaza, vendían. Y a mi madre la quitaron del colegio. Y siempre decía ella, madre mía, que yo soñaba hasta con los números y todo, me quitaron del colegio y tal, bueno. ¿Cuántas mujeres con pasión por los números, la ciencia, el arte, las letras, se habrán quedado a las puertas del conocimiento precisamente por eso, por ser mujeres? Por ser mujeres que debían trabajar en casa o en el negocio familiar. Y es el caso de Margarita, la madre de Carmen, que tuvo que trabajar para las familias adineradas del pueblo. Carmen recuerda anécdotas sobre su personalidad que le ha contado su tía. Y a mí mi tía me recordaba y me decía, pero si es que ha salido como tu madre. Porque venía mi madre y de trabajar todo el día, de fregar los suelos con el cepillo de raíz y de no sé qué, y venía la pobre sudando y le habían dado a lo mejor medio bocadillo y no le habían dado un real que le tenían que dar. Y venía, ay madre mía, que nada más que me han dado esto, como allí estaban mis tías, mis primas y tal y que cual. Pero si es que te tenían que haber dado también, Margarita, el real o la peseta o lo que correspondiera, ¿no? Y decía, pues es que vamos a ir allí. Y creo que yo, tan pequeña, decía, a mi mamá no, ahora voy yo a la señorita esa. Y a mi mamá no, y echaba ya a correr con mi prima y vamos a casa de la señorita esa a decirle que a mi mamá que no le habían pagado lo que le tenían que pagar. Considera que lo que más le ha marcado como persona es el nacimiento de sus 2 hijos y 1 hija, aunque tuvo que hacer malabares para combinar la crianza y el trabajo. Sobre todo porque Carmen se vinculaba personalmente con esa relación laboral entre trabajadores y empresa, con la lucha sindical. Ahora, con el tiempo, mirando al pasado, a pesar de las batallas ganadas, tiene claro que cambiaría. Sí, bueno, sí cambiaría. No volvería a entrar en un sindicato. Tú trabajas mejor siendo libre. Todas esas cosas que yo he conseguido, las he conseguido siendo libre. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sin siglas. Las siglas te cogen de aquí y te dicen no. Como muchas mujeres de su generación, cuando era pequeña no se imaginaba qué sería cuando fuera mayor. Hombre, cuando estaba en el colegio decía que quería ser azafata, como todo el mundo, que quería ser enfermera, que quería no sé qué, pero vamos, todo eso se quedó en el camino. Lo que sí recuerda ahora de mayor es que de pequeña fue muy, muy feliz. Yo fui muy feliz de pequeña. Y muy feliz, muy feliz. No, la verdad es que muy llena de cariño. Pero, ¿qué pasa con los sueños, Carmen? ¿Se te ha quedado algún sueño por cumplir en la vida? No, hasta ahora no, ya no puedo hacer más. Bueno, ya le he dicho a mi marido, digo, o sea, ya de eso de viajar y todo, digo, ya veremos ese programa ese de españoles por el mundo y punto. Que no me da tiempo. ¿Tú te crees que me da tiempo ir a hacer un recorrido por el mundo? Si tienes 65. Sí, la pandemia. Dice, yo veo españoles por el mundo y digo, madre mía. Claro que siempre digo, siempre sacan a los que mejor están, pero bueno, porque a mí lo que está viviendo mal tampoco está ahí, ¿sabes? Y a pesar de esa madurez de la edad, Carmen mantiene viva a su niña interior. No, yo de momento creo que tengo infantilismos todavía, ¿eh? Sí, yo sí. Y con esta buena energía, hablando un poco de la banda sonora de su vida, menciona a Serrat y a Sabina, también a Aute. ¿Y cantabas o cantas las canciones de Serrat, de Sabina? No, canto muy mal. A eso no me invites, por favor, te rompo él. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Aprenderán aquí todos los... Y para finalizar, aterrizamos de nuevo en el distrito y en el presente más inmediato de nuestra Magnolia de Acero. Reconoce que de Tetuán le gusta todo, sobre todo hacer vida de barrio. Yo cuando empecé a hacer vida de barrio ha sido aquí. Aquí empezaron a nacer mis hijos, conocí los colegios, a través del colegio conocí a gente, mucha gente, de los padres, las madres... donde empezaron los niños a hacer las actividades extraescolares y cosas de esas, y luego pues ya empecé con las movidas. Cuando más gente he conocido ha sido a través de las movidas que se hizo a partir del 15M. Y es que Carmen, que padece de ansiedad, con este movimiento popular que se instaló sin banderas ni siglas en la Puerta del Sol en 2011, se relajó. Sintió esa energía que solo se siente en grupo, cuando se camina en una misma dirección y por el bien común. El 15M a mí me ha relajado muchísimo. Era como una cosa que parece que no, pero que hacías algo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, te ibas a casa como si hubieras hecho... hubieras cumplido con algo, hubieras dicho, uff, he solucionado algo. Algo que no hacen los de arriba. Y precisamente nos quedamos con la garra de Carmen, con sus ganas por querer mejorar la sociedad en la que vivimos, con esa rabia por defender los derechos conseguidos en el pasado y por conquistar nuevos para las generaciones posteriores. Y tiene pinta de que el continuará de nuestra protagonista irá de la mano de la marea de los pensionistas. Porque la de los pensionistas pues mueve todas las luchas. Lleva la marea blanca, lleva la marea verde, lleva todo. Entonces ellos a través del WhatsApp pues me dicen, oye, que ahora vamos a lo de los taxistas, oye, que ahora vamos a lo de esto, ahora vamos al Congreso de los Diputados porque va a salir lo del Pacto de Toledo, pues vamos a hacer no sé qué, pues vamos a salir tal, y nos tienen que oír, y vamos allí y ya está.